sagrado. Aunque fue buscado por distinta gente, siendo el inocente hijo de María, le dieron un día tres magos de Oriente. Por el Padre Eterno y nací en infierno según profecía. Encarnó en María el Omnipotente, santo y obediente, aquí lo enviaron. Y un día lo encontraron tres magos de Oriente. Siendo el niño rey por Dios enviado, lo han acompañado a él la mula y el buey. Tan divina ley vino a ser presente cuando el inocente